Yo, esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Yeah, yeah. Oh, oh. Gringo loco y flaco. Estaba para ti, mi amor. DJ, tírate la pista. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Quiero que sepas tú que yo te quiero tanto. Dedicada para mi esposa, la más bonita, la más hermosa, la que el maestro me ha regalado. Por eso mira mi esposa, yo me quedo a tu lado. Recuerdo cuando me dijiste que sí, que nos casáramos, que fuéramos tan feliz. Escucha a través de este liriqueo que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Me dijiste que no, cuando llegó el momento de ese día, que mi bebita conmigo se casó. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Yo, voy a hacer algo bien claro. A DC Reto no le importa si esta canción no llega a pegar, simplemente porque estamos siendo positivos, declarando la verdad, la integridad y no la porquería del perreo. A mí me gusta el reggaetón, pero con palabras que edifican mi corazón. Quiero que sepas tú que yo te quiero tanto. Dedicada para mi esposa, la más bonita, la más hermosa, la que el maestro me ha regalado. Por eso mira mi esposa, yo me quedo a tu lado. Recuerdo cuando me dijiste que sí, que nos casáramos, que fuéramos tan feliz. Escucha a través de este liriqueo que te amo tanto, amada mía, yo no lo niego. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh, esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Yo, este mensaje de parte de DC Reto va para todos aquellos que están casados y también para los que no están casados. El punto es que busquen la integridad, porque este mundo se está perdiendo. Estaba para ti, mi amor. DJ, tírate la pista. Esposa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Oh. imaginas, te amo solamente a ti. Gringo loco y flaco.